y todo el mundo haciendo palmas arriba. Palmas, palmas, palmas. Pero a ninguno vos la le das, le haces la linda rubia.